La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Y ya estamos con Jorge del otro lado para conversar de la realidad de Europa que tanto tiene que ver con lo que está pasando en el mundo. Jorge, buen día. Buen día, Emiliano. Buen día, audiencia. Como bien dices, a partir de ahora, un ratito, hablamos del viejo continente, como se suele decir. Y bueno, hemos planteado ahí una serie de cuestiones que tienen que ver con la actualidad, y aparte, bueno, está el tema del ataque de Estados Unidos e Israel que repercute en todo el planeta y imagínate en Europa, ¿no? Sin duda. Comenzamos por Alemania. Sí, me gustaría empezar por Alemania, porque quedó pendiente la semana pasada de un oyente que se puso en contacto por el tema de las reservas de oro que tiene Alemania en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Con buen criterio nos puso a buscar información, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí, que vale la pena la noticia, porque hay un malestar en las altas finanzas alemanas, porque Alemania tiene, y la audiencia debe saberlo, aunque parezca un poco increíble, 1.236 toneladas de oro, que se dice rápido, 1.236 toneladas, en el Banco Federal de Nueva York, en Estados Unidos, ¿no? Es más o menos casi el 40% de las reservas de toda Alemania. ¿Por qué lo tiene? Digamos que eso viene de la, Emiliano, de cuando la Guerra Fría, ¿no? Cuando claro. Alemania tenía un miedo atroz a que, parecido ahora, entre paréntesis, ¿no? A que en ese entonces la Unión Soviética invadiera Alemania, y Alemania Occidental, etcétera, etcétera, y depositaron el oro, como digo, en Banco Federal de Nueva York. Esa cantidad de oro ahora, bueno, causa de preocupación, porque ¿quién que está al mando de Estados Unidos, ¿no? Y huelga decir el comentario y su estado casi mental, ¿no? Y por eso las altas finanzas en el BUBO, en el Bundesbank alemán, hay una corriente de economistas de donde dicen, bueno, ¿por qué hace el oro ahí? ¿Y por qué no nos lo traemos para Alemania, ¿no? Normalmente el oro se instala en otros países y también tiene ahí oro Italia, Francia, etcétera, porque es como un patrón de cuidado, es decir, a la hora de pedir un crédito, de hacer inversiones, exportaciones, importación, es como, bueno, pero tenemos tantas toneladas de oro ahí para estar detrás de esas operaciones. Pero lo cierto es que, dada la situación mundial, dado cómo está Estados Unidos, que luego aclararemos un pequeño comentario de su situación económica, es normal que incluso dan por hecho en algunas páginas económicas. He encontrado que uno de los temas que trató hace unos días Merz, el canciller alemán, con Trump o con su gobierno en su visita a la Casa Blanca, fue precisamente esto, ¿no? Es decir, no, aparentemente el oro va a seguir en Alemania, perdón, el oro alemán va a seguir en Estados Unidos, pero hay un pero, es decir, que hay un rumrum ahí de que el oro se tiene que traer para Alemania. Y en eso estamos, es decir, es muchísima cantidad de reservas. Es un oro que no se sabe muy bien si está o no está, porque cuando los bancos manejan los efectivos y el oro que se deposita, no se sabe muy bien si está, pero en principio está. Y es muchísima, muchísima plata que tiene Alemania en un país en este momento con una inestabilidad económica y política brutal, ¿no? Bien, también dentro de Alemania, Jorge, nos planteas hablar del tema de la empresa Volkswagen, que está anunciando el despido de 50.000 personas. Que se dice rápido, ¿no? De aquí a los próximos 4 años, 50.000 personas, 50.000 puestos de trabajo van a desaparecer. Volkswagen apostó fuerte por el tema del coche eléctrico. Los componentes, aunque tienen varias, y es obvio, varias plantas de trabajadores en Alemania, pero también depende de China. Tiene inversiones gigantescas también en China, ¿no? Es curioso porque cuando una gran empresa gana plata y hace un balance, por ejemplo, como Volkswagen, que sacó en el 2025, el año pasado, es un dato oficial de ellos, de beneficios, 6.900 millones de euros, más de 7.300 millones de dólares. Lo que ocurre es que ellos dicen que han perdido un 44%, porque en el 24, en el 2023, ganaron 12.400 millones. Es decir, venden en los titulares que han perdido, es decir, que se han desplazado y desplomado los beneficios un 44%, pero no dicen que en realidad se sigue en beneficio. Lo cierto es bueno, que ha habido un freno de ventas, sobre todo en Estados Unidos y en la propia China, y que el coche eléctrico le está, digamos, haciendo mella porque necesita menos operadores, menos trabajadores, y bueno, eso va a tener un efecto dominó en algunos países que tiene Volkswagen plantas de trabajo, pero es todo un titular, ¿verdad? ¿No? Que en los próximos meses haya 50.000 personas, 50.000 trabajadores que sean despedidos de una empresa de las fuertes de Alemania, indica también un poco el reajuste económico que están viviendo, ¿no? Alemania también es noticia, Emiliano, porque, bueno, que ha tenido que llamar con urgencia a Rusia para que le llene de gas el almacenamiento, ¿no? En las últimas horas se han abierto las reservas mundiales de petróleo, o sea, las reservas de petróleo y gas que tienen los países. Se ha dado como una orden, un permiso para que, dada la situación que atraviesa el Golfo Pérsico y el ataque a Irán, con el corte de transmisión de petróleo y energía en general, se pueda hacer uso de las reservas. Alemania lo ha hecho, como todos los países, pero también es toda una noticia, ¿no? Que ha reservado o se ha puesto en contacto con Rusia nuevamente. Las industrias ya lo estaban, pero ya a nivel gubernamental, para que envíen gas, es decir, dejando en papel mojado, Emiliano, aquello que se hablaba del bloqueo a Rusia, del boicot, etc. El combustible, lo hemos dicho alguna vez, ruso al parecer es de mejor calidad y sobre todo más barato que el que importan de Estados Unidos e incluso de Noruega, aunque Noruega no tiene una capacidad como para llenar de almacenamiento a toda Europa. Pero bueno, es también una noticia que el gobierno alemán habrá tenido que tomar con los dientes apretados, porque no es precisamente Rusia el país preferido del gobierno alemán. Un gobierno donde no podemos olvidar que el canciller Merz, lo nombrábamos hace unos minutos cuando hablábamos de que en su estadía en Nueva York, que ha hecho unas declaraciones que han sido impactantes en toda Alemania. Es decir, ha dicho que Irán es el centro del terrorismo internacional y debe ser derrotado claramente, y que Estados Unidos e Israel lo están haciendo a su manera. Lo acabo de leer, es textual. Lo cual, digamos, se pone al lado como un aliado más de Estados Unidos e Israel. Recordemos que Israel sigue practicando el genocidio. Y hay que tener mucha voluntad, ¿no? Para hacer estas declaraciones en un momento muy complicado del panorama mundial, ¿verdad? También nos planteas hablar del tema de Europa y bueno, las armas, ¿no? El desarrollo y la apuesta que está haciendo Europa por las armas. De hecho, veíamos una noticia hace unos minutos de lo que tiene que ver, que ayer se habló mucho de esto, incluso acá en medios de nuestro país, de lo que dijo von der Leyen, ¿no? Sobre las tecnologías nucleares, que apuestan a poner 200 millones de euros para innovar en tecnología nuclear. Exactamente, dos cosas aliadas y unidas. Exactamente. Se ha conocido por el Instituto, lo ha publicado el Instituto Internacional de Investigación para la Paz, que con su sede en Estocolmo, que Europa ha sido la región del mundo que más armas ha comprado en el último quinquenio. Es un dato que siempre decimos: las armas no se compran para dejarlas en el galpón de atrás de la casa. Es decir, las armas se ponen para usar, ¿verdad? Porque aparte se ponen viejas y se ponen obsoletas antes de usarlas, ¿no? Por tanto, es todo un dato porque el 33%, decíamos, de las compras que ha habido en el mundo es de armas, de fomentar la industria armamentística como salvamento de la situación económica, lo ha hecho Europa, ¿no? En fin, es un dato importante que se complementa con que Estados Unidos ha sido casualmente el que se las ha vendido, por lo cual todo se redondea, ¿verdad? Europa no puede hacer nada con los aranceles, pero sí puede hacer comprando armas a Estados Unidos. Decís bien las declaraciones de Ursula von der Leyen, que en estas últimas horas ha sido protagonista por muchas cosas, ha relevado a su gobierno, hablando de que, bueno, que ya no hace falta respetar el derecho internacional, o sea, que se sumaba a la política genocida de Estados Unidos e Israel. Digamos que son declaraciones impactantes que ha tenido que corregir esta misma mañana, porque se han tirado encima de ella muchísimos gobiernos europeos, de todas las tendencias, y diciendo, pero bueno, si somos igual que Trump, ya solo nos queda anexionarnos como país a un estado de Estados Unidos, ¿no? Ha tenido que corregir, ha dicho que no, que Europa va a seguir respetando el derecho internacional, pero han estado 24 horas en el aire todas sus declaraciones de apoyo irrestricto al binomio genocida de Estados Unidos e Israel. Con el tema de las nucleares, está en una conferencia, un congreso de que tiene que ver con las centrales nucleares / armas nucleares. Y bueno, Europa ha tenido una posición con el tema de las centrales nucleares, digamos, muy influenciada por las protestas y por los manifiestos y por la política de los verdes y de la izquierda europea para eliminar centrales nucleares. Y bueno, ella ha manifestado esta mañana de que ha sido un error absoluto y que hay que volver a lo nuclear. Con lo cual, es decir, se está abriendo una puerta importante y, como decís vos, es decir, se habla ya incluso de millones de euros que van a ser utilizados para pequeñas centrales nucleares, que, bueno, que pueden producir energía y otras cosas, ¿no? Otro tema, Jorge, también es el tema de Chipre, ¿no? Y las bases militares inglesas ahí en ese país, en esa isla. Ha sido noticia, Emiliano, porque, como saben, cayó un dron en una ruta, una carretera de Chipre, cercana a la frontera con una base militar que tiene Inglaterra, que se llama Akrotiri. Se ha ido conociendo, incluso el ministro de Defensa británico ha dicho que el artefacto no fue lanzado desde Irán, sino desde Líbano o Siria. Eso cambia bastante la seriedad, o por lo menos la responsabilidad que se atribuyó inmediatamente a Irán. En este momento Irán está siendo el más malo del mundo, según los medios occidentales, y entonces, bueno, no fue difícil hacerle cargo de este lanzamiento. La realidad es que Chipre pertenece a la OTAN, y por tanto es muy importante la distinción. Que el dron en cuestión no cayó en territorio de Chipre, pero en territorio británico, me explico, en una base militar británica, no es lo mismo. Eso ha asumido en un problema técnico en la Unión Europea, ¿no? Que sí que tiene una historia de asistencia mutua, pero la OTAN no puede involucrarse, dado que el Reino Unido no está dentro de la Unión Europea. A partir de ahí, bueno, ¿por qué ese artefacto, ese dron en Chipre? Uf, ahí hay analistas para todos los gustos, ¿no? Es decir, en principio, es un aviso del alcance. Chipre es una isla que está, si la audiencia se toma la molestia de mirar en el Mediterráneo, está a 200 kilómetros, no más, de lo que es Siria, por ejemplo, ¿no? O Líbano. Es decir, está muy cerquita de las costas, y por tanto es una base logística, vamos, perfecta para transitar control de rutas comerciales, pero también de control de rutas armadas. Los británicos tienen ahí, como decís, dos bases militares, ¿no? Que podrá verse ahí en las imágenes, a lo mejor, y el control que eso supone, ¿no? Los daños sí fueron limitados, pero la conmoción y la excusa fueron bárbaras, porque varios países han decidido, entre ellos España, mandar flotas para proteger las bases británicas en Chipre. Gran manifestación en Nicosia, en la capital, en Chipre, en contra de las bases militares británicas. Eso se ocultó en los medios de comunicación, pero si se busca se encuentran miles de personas en Nicosia, precisamente protestando por la existencia de esas bases británicas en Chipre, que lo ponen a la isla en una diana. Una isla, por cierto, dividida desde hace muchos años entre un norte pro-turco y el resto del país, digamos, cerca de Grecia, ¿no? Es decir, más cercano a la realidad griega. Por tanto, estamos atentos. Chipre se ha denunciado que esas bases militares han hecho escala a aviones israelíes, y por tanto, en esta dinámica que hemos entrado de acoso e intento de derribo de Irán, es casi normal que una base británica como una base norteamericana sean objetivos militares, ¿verdad? ¿Cómo está la situación en Ucrania actualmente, Jorge? Ucrania se ha posicionado, ¿verdad? Que es todo cuando existen conflictos como de esta naturaleza, como la que están usando Irán, está bueno, porque lo único bueno que tiene, que las guerras no, nunca nada tienen bueno, pero me voy a explicar. Es decir, posicionan a cada país, a cada gobierno, con claridad, ¿verdad? Incluso cuando no, como dicen en la murga noruega, incluso cuando hay silencio, ¿no? Es decir, también se está posicionando. Ucrania se ha posicionado a favor del genocidio de Israel y Estados Unidos. Digo genocidio porque es un ataque a un país violando todo el derecho internacional. No hubo nunca un mandato de la ONU, etcétera, etcétera. O sea que eso es una obviedad que está haciendo Irán agredido, y por tanto tiene derecho a defenderse, como hace unos minutos le ha confesado el propio secretario general de la ONU, el portugués Guterres, al gobierno iraní. Es decir, la prensa árabe está hablando de un contacto telefónico donde Guterres habría dicho que es legítimo que Irán se tenga que defender ante un ataque. Bueno, en ese ataque, aparte de obvio de Estados Unidos e Israel, Ucrania ha levantado el dedito, la mano, y ha dicho: yo los apoyo a ustedes. Tenemos ya experiencia por estos últimos años en drones, y en principio va a mandar expertos, o están en camino de, a Jordania, que es uno de los países donde hay bases militares norteamericanas. Y dice Zelensky que han hasta 11 países del Golfo Pérsico, títeres de Estados Unidos e Israel, han pedido asistencia, ¿no? Es un dato interesante que debe conocer la audiencia, que cada dron que está utilizando Irán está, digo, porque estos son datos impactantes. Sí. Cada dron que está utilizando Irán en defenderse más o menos tiene un coste entre 20 y 30 mil dólares, entre 20 mil y 30 mil dólares. Sin embargo, para defenderse de ese dron, Estados Unidos e Israel están utilizando misiles que pueden costar 800 mil euros cada uno, que es casi $1 millón. Claro. Es decir, la diferencia de gasto es espectacular. Un poco a eso va a levantar las manos Zelensky para decir: eso se tiene que solucionar de alguna manera. Pero más allá del hecho, de la noticia, está el dato, ¿no? De que Zelensky, el gobierno de Ucrania, no podía ser de otra manera, se posiciona junto a Estados Unidos e Israel. Bien, para terminar nos quedan Francia y Suecia también. No sé con cuál de los dos podemos comenzar estos últimos minutos. Rápidamente te lo digo a los dos. Francia ha enviado 9 fragatas al estrecho de Hormuz, que es en este momento el punto álgido de la situación, porque es donde tienen que atravesar los barcos petroleros. Hay países que ya están anunciando los días que tienen, 90 días, 100 días, 130 días, de posibilidad de que no le entre petróleo. Digo, 130 días de vida, ¿no? Bueno, han enviado, como digo, 9 fragatas. No se quiere involucrar mucho Francia en el tema de la guerra de todas maneras, porque digamos que la relación que tiene Francia con Líbano, un país que fue colonia del Líbano, donde el francés es casi la lengua natural del Líbano, aparte del árabe, por tanto quiere tener una presencia naval discreta, pero sí ha mandado 9 fragatas, dicen ellos, al estrecho de Hormuz, pero insisten en que no quieren participar en la guerra y que quieren cuidar de alguna manera la seguridad del Líbano, que por cierto está siendo agredida constantemente por Israel, incluso a nivel de terreno, ¿no? En las últimas horas, el gobierno israelí ha dicho que le está costando mucho, digamos, el ataque al Líbano, porque aunque están matando civiles, no ven ellos una evolución en la destrucción de la organización armada Hezbollah, que está defendiendo el territorio libanés y que no son capaces, es una confesión del propio gobierno de Israel de esta mañana, no ven mucho avance en la destrucción del gobierno. Y Suecia, que no tiene mucho que ver, pero sí, porque el Banco Central Sueco ha recomendado que, dado que pueda pasar cualquier cosa, se dice así, se habla con esa naturalidad y esa claridad, sí, a nivel financiero, recomienda que tengamos todos los ciudadanos plata en efectivo, que no juguemos todas las cartas a nuestras tarjetas de crédito, porque puede perfectamente, eso lo dice el Banco de Suecia, no es un iluminado que está en YouTube, un influencer, no, el Banco de Suecia, para decir que puede haber un cortocircuito general que nos impida acceder a plata en los cajeros, ¿no? Así se habla. Y por tanto recomienda tener algo de plata en efectivo. El banco, claro, dice no mucho, no le hace que le saquen toda la plata la gente. Aparte sabemos que si nos pusiéramos todos de acuerdo, los que tenemos una cuenta en un banco y fuéramos a sacar lo mucho poco que se tiene, no el banco no tiene la disponibilidad. No está. Así que bueno, es un dato importante también. Bien, ¿hay algún otro tema, Jorge, que quieras tocar hoy? Un tema que tiene que ver casi con una serie de Netflix, Hungría y Ucrania. Hungría ha detenido a un grupo de generales. Bueno, un general y varios de sus lugartenientes vinculados a la inteligencia ucraniana, y los ha detenido con 9 kilos de oro y 80 millones de dólares que salían de Hungría, no se sabe cómo ni dónde, y desde dónde mejor, iban rumbo a Ucrania, ¿no? Eso ha generado una situación muy complicada entre el gobierno de Hungría y el gobierno de Ucrania, ¿no? Ha llevado incluso al Parlamento húngaro a tomar una decisión que es que van a estudiar durante 60 días, la plata queda congelada, porque es todo un tema, como digo, de una serie de Netflix, ¿no? Que hacía claro, tanto oro, tantos millones de euros desplazándose de Hungría a Ucrania con un general por medio, con coches blindados, en fin, un problema diplomático más para resolver entre Hungría y Ucrania, que no son pocos, porque recordemos que sigue abierto el tema del gasoducto que atraviesa Ucrania para suministrar energía a Hungría, ¿verdad? Y además con un gobierno de Hungría muy, muy cercano, muy estrecho, en su vínculo con Trump, ¿no? Con Estados Unidos en este proceso, con las idas y vueltas que ha tenido Trump con Zelensky en todo este tiempo, ¿no? Claro, en Hungría la Unión Europea está agarrado, Emiliano, que dentro de poco son elecciones, sí, y está apostando fuerte por quitar a Orbán, sí, y poner a un candidato, digamos, proeuropeo, que no ponga dificultades ni haga bloqueos a las inversiones, que no ayuda, que se hace desde la Unión Europea en Ucrania, ¿verdad? Orbán, que incluso estuvo en la junta esta que hizo Trump hace algunas semanas en Estados Unidos, ¿no? Participando con otros mandatarios, varios de América Latina también que estuvieron allí. Exactamente. Bueno, Jorge, como siempre te agradecemos, hoy la verdad que estuvimos espectaculares con el tiempo, abarcamos todos los temas y terminamos en hora. Así que nos encontramos la semana próxima para seguir darle continuidad a estos temas y seguramente otros que van a aparecer en el panorama político europeo. Bueno, con respecto al tiempo nos cuesta, pero vamos aprendiendo, ¿verdad? Sin duda, sin duda. No, y a veces es realmente inabarcable, ¿no? Todo lo que surge en hoy por hoy. Bueno, pues nada, muchas gracias y estamos como siempre a la orden, y si cualquier consulta de cualquier oyente, tomamos nota y contestamos si podemos. Muy bien, abrazo grande, Jorge. Gracias para ustedes y muchas gracias.